Así es, señores. Saludos al ancho mundo y bienvenidos a otra emisión de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, muy cerquita del obelisco, auspiciado por la revista Requiem de Argentina y para mariscalrock.com. Otra semana tremenda en Buenos Aires, con cantidad de bandas. No nos habíamos acostumbrado todavía al cimbronazo de Dream Theater. Ustedes se acordarán, la semana pasada lo conversamos. Dos fechas en el Luna Park. La primera de ellas, muy rara en cuanto a repertorio, casi sin clásicos. En la segunda parece que pusieron toda la carne al asador. Pero aún después de eso hubo mucho movimiento. Tres bandas internacionales de mucho nombre se presentaron y de las tres, una evidentemente era número puesto. En realidad, tres eventos, porque si hablamos de bandas internacionales, Sebastian Bach estuvo con su banda abriendo para Guns N' Roses en el estadio de Vélez Sarsfield. Luego de que se manejaran algunas curiosas eventualidades con respecto al estadio en donde iba a tener lugar el evento, iba a ser River Plate, y River Plate se canceló por una absurda disposición de la municipalidad con respecto al ruido. Imagínense que la gente que en algún momento alquiló o compró un piso cerca del estadio estaba al tanto de los ruidos, y no cambia si es un partido de fútbol o se trata de un recital. Sin embargo, parece haber problemas por River Plate y no se podrá usar durante un tiempo. El show de Guns N' Roses y de Sebastian Bach se pasó a Vélez, y en Vélez tuvo lugar lo que algunos denominaron una verdadera fiesta. Para mí, que al menos me precio de haber vivido muchas fiestas muy interesantes, esta no fue la gran cosa. No precisamente por el marco del público, que siempre es espectacular en Buenos Aires, sino porque realmente este Guns N' Roses a mí por lo menos no me convence. Un Axel bastante desdibujado con respecto a otras ocasiones. Yo no sé si es producto de una mala noche o de un mal momento, o sencillamente estamos viviendo momentos bajos de parte del cantante de Guns N' Roses y único miembro original. El caso es que se lo notó muy forzado, muy complicado en algunos casos. No faltó la molestia típica ante la eventualidad de que le arrojaran algunas cosas al escenario, que a mí me parece que está muy bien dadas las condiciones de otras veces. O sea, alguna vez suspendió o amagó suspender show por esto, y en este caso lo que le arrojaban era ínfimo, pero igualmente lo hizo notar. Como bien me dijo un amigo al oído, dice, si no se preocupara tanto por este tema no le tiraría nada, y probablemente esa es la idea. Pero no importa, es un detalle menor. Lo importante fue el show. Un Vélez repleto, por cierto, o muy lleno por lo menos. Había dos bandas locales que por ahí poco tenían que ver con lo restante. Me refiero a La Mancha de Rolando y sobre todo a Masacre. Aunque en realidad no importaba, porque en el medio estaba Sebastian Bach. Para mí, un desaire ponerle tan poco escenario a Sebastian, tan pocas luces, tan poca pantalla, es decir, nada de pantalla. Las pantallas laterales para Sebastian se utilizaron solamente como muestras o como telones para mostrar la tapa del último álbum. En cuanto a él y a la banda, a mí me parece que ellos dieron un gran show. La pelearon toda y realmente convencieron al público, sobre todo Sebastián con el carisma y charlando la mayor parte del tiempo en castellano, aprendiéndose todo lo que se podía aprender para mantener el contacto con el público y agradeciendo el soporte o el apoyo durante tantos años. Hace mucho tiempo que no está aquí el Skid Row de Sebastian Bach. Pasó el año pasado. No, el año pasado no miento. Este año pasó, si no me estoy confundiendo, Skid Row con la formación nueva sin Sebastian. No produjo, por supuesto, el efecto que produce Sebastian solo, que es lo que se dice una estrella de rock con todos todas las letras. Bueno, la cuestión es que después de esta magnífica presentación de Sebastián, viene un Guns N' Roses que por lo menos para mí se ve deslucido por el hecho de que no se trata de una banda, sino de un solista con unos cuantos acompañantes que por supuesto son todo lo eficiente y lo descollante que el dinero puede comprar. Imagínate, lo tenés por ejemplo a Bumblefoot, a Richard Fortus y a sobre todo a DJ Ashba, que es el tipo que le compone temas a Motley Crue. Lo tenés, tenés tres guitarristas, tenés al baterista, al bajista, y son una banda formidable, pero química como banda tal vez no tienen. Tocan los temas de Axl, o los temas viejos de Guns N' Roses. La gente, por supuesto, deliró. No se pareció en nada a lo de los 90s, donde el delirio era realmente colectivo y bestial. Pero, no obstante, hicieron un show con muchísimos efectos, los que corresponden a un acto internacional, con un escenario que no era nada del otro mundo, pero teniendo en cuenta que Metallica se presentó en las mismas condiciones con mucho más. Y de algún modo tenemos que recordar que lo de Guns N' Roses fue algo más allá de cualquier ponderación. Fue un fenómeno como hemos visto pocos, y hoy en día lo que queda de ese fenómeno es su cantante y el nombre. Es el nombre lo que atrae, los temas lo que atraen. Pero a mí el show en particular no me enganchó. Fueron dos horas y media, más de dos horas y media, casi dos horas y tres cuartos, donde había un teatro de variedades que presentaba Axl, donde había un montón de covers, si bien covers absolutamente tocados antes, me refiero a Vivir y Dejar Morir de Paul McCartney, a Whole Lotta Rosie de AC/DC, que para mí fue el momento más alto del show, el que tuvo más polenta, el que tuvo más cohesión. Tenés Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Bueno, tocaron un montón de cosas, Knockin' on Heaven's Door. Tocaron un montón de cosas, pero en el definitiva yo hubiera preferido algo más compacto, más contundente y con menos show. Por más que, obviamente, esperás los cambios de ropa de Axl y toda la parafernalia en materia de fuegos artificiales, de telones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí estamos mal acostumbrados. Después de lo que vimos aquí con Metallica y sobre todo con AC/DC, que es como que queremos siempre más, y a veces eso es imposible porque ya hemos visto a los mayores del género quizás. La cuestión es que fue un gran show para ver igualmente, o sea, quienes fueron a presenciarlo sin duda se volvieron satisfechos. Pero no fue lo único que se presentó en estos días en Buenos Aires. Estuvo tocando en el Teatro Corpiclani, una banda que practica folk metal, que tiene su nombre muy alto, pero lamentablemente yo no entiendo cómo de una música tan alegre, tan fiestera, tan vital, sale una banda tan estática en el escenario, que salvo por la presencia de su vocalista Ione Jarvala, prácticamente no se mueve. Bueno, el baterista tiene que mover los brazos, por supuesto, y los demás músicos para tocar los instrumentos. Pero el resto de la banda, fija, estática, eran cinco estatuas de sal y el baterista, y absolutamente ningún show. Ni siquiera en cosas como la apertura, como Vodka, que uno pensaba que iban a ponerse a bailar ahí con el acordeón y todo. Muy, pero muy poquito lo que vimos escénicamente de Corpiclani. No estuvo mal, por supuesto, pero, al día siguiente se presentaba Overkill. Fíjense ustedes que es una banda de un perfil naturalmente bajo. Yo no sé por qué motivo, es uno de los grandes actos del thrash metal y sin embargo a través de los años no había conseguido nunca descollar más allá del circuito del thrash metal. Se lo sigue considerando un grande, pero está siempre circunscripto a ese circuito. Bueno, la cuestión es que nunca los habíamos visto en Buenos Aires. Hubo algunas otras veces donde se anunció la presencia o la posibilidad de que iban a venir y se canceló. Por una cosa o por otra, nunca los habíamos podido ver en Buenos Aires. El gran aplauso que le dimos a Overkill fue el de la mandíbula que se estrelló de todos los concurrentes al mismo tiempo en el piso cuando arrancaron con Rotten to the Core y con todo aquello que le conocíamos a la banda desde tiempos inmemoriales. Hicieron un repaso de 25 años fabuloso y nos mataron. Fue realmente un show con toda la polenta, todas las pilas, toda la energía y un Bobby Ellsworth realmente asombroso. Un tipo que, bueno, ya tiene sus años, por supuesto, y que aún así sigue manteniendo no solamente el estilo, sino la polenta, el porte aguerrido, no baja los brazos en ningún momento y la banda le pone encima todo lo que hay que ponerle. Desde el baterista Rom Lignicki, que alguna vez estuvo en Heads, hasta los violeros que hacen una pared detrás, y Didi Berni, el otro integrante original de la banda, poniéndole el vértigo necesario con el bajo a toda una presentación que realmente a algunos, como a mí, por ejemplo, nos noqueó. Esa es la idea. Por eso es que vamos a arrancar el día de hoy del Noticiero de las Pampas con un tema del último álbum de Overkill, Ironbound, ni más ni menos que el que le da el título. Esto es Overkill, Ironbound. Qué maravilla lo de Overkill. Y qué maravilla estar en una ciudad como Buenos Aires en este momento, cuando tantas cosas se están dando, no solo en lo internacional, sino en lo nacional también. Vamos con Overkill. Black y Loles trae su furia a Buenos Aires. Wasp, nuevamente en Argentina, jueves 8 de abril en el Teatro Colegiales. Bandas invitadas: Sleeping Brains, Bigard, Dirty Wilds, Nasty Riders y Black Sheeps. Wasp, en Argentina, organiza 4G Producciones. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas tenemos aquí la visita de Nicolás, que justamente viene a traernos un debut, ¿no? Nordritual es la banda. Así exactamente. Es eso. Bueno, un gustazo. Igualmente. Nordritual de Córdoba, aunque los integrantes están esparcidos por el mundo. Sí, es un poco complicado, pero sí, Nordritual se gesta en el interior de Córdoba, ajá, en la ciudad de San Francisco y en la localidad de Freire, ajá, junto a integrantes de la capital de Salta. Bien. Pero bueno, ahora los chicos, como vos decís, estamos todos un poco desparramados, ya que hay músicos en Italia, en Canadá, promocionando el disco, y bueno, los que quedamos aquí en Argentina, ocupándonos en nuestras pampas acá. Bueno, aproveché y contame un poco de lo que es entonces Éxodo, que es el disco debut, que además está lanzado por sello propio y demás. Bueno, Éxodo comienza a gestarse a principios de 2008. Uh-huh. Se graba la primera parte en batería, bajo y teclados a mediados. Luego se interrumpe la grabación, ya que bueno, Franco y Andrés, guitarrista y baterista respectivamente, uh-huh, tenían otra agrupación que se llamaba Guerrero Inmortal, que ya hacía 5 años que habían sacado el primer disco y bueno, querían sacar el segundo antes juntamente del viaje de Franco hacia Europa. Entonces, bueno, se interrumpe por un tiempo. Yo aprovecho y grabo mi proyecto, aparte, Saif, uh-huh, también que está Franco involucrado en guitarras. Y bueno, se vuelve a retomar a mediados del 2009. Y bueno, terminando con voces, guitarra, demás teclados, efectos. Y bueno, se finaliza a finales de diciembre del año pasado, saliendo el disco el 29 de diciembre. Ajá, está bien. Hacieron justo a tiempo para cerrar el 2009, bien. Buenísimo. Y hay un concepto involucrado, por lo que veo aquí, que además los va a llevar a otras cosas. Sí, ni hablar, el concepto en cuanto a la temática, uh-huh, ya que, bueno, el disco es conceptual, su nombre Éxodo trata justamente ese del viaje, de la lucha, de la experiencia, de la aventura, uh-huh, y bueno, que como es la música, como es la vida misma, ¿no? Justamente toda una cuestiones de experiencias y cosas que nos van pasando, buenas y malas. Pero bueno, tratando de siempre ponerle el pecho a las cosas, ponerle el pecho a lo que uno cree que es este producto, lo que es la música, lo que más amamos, y bueno, y darle para adelante, sin importar fronteras, ¿cierto? Lo del éxodo que tiene que ver todo el tiempo con el viaje, eso es, ¿verdad? Eso, exactamente. Ya que, aparte, tiene mucho que ver justamente con lo que estuvimos pasando. Los chicos, antes de terminar de mezclar y masterizar el disco, se fueron a vivir Italia, Franco y Marianela, ajá, guitarra y cantante voz femenina, y Maxi a Canadá. Y bueno, para empezar a ver cómo se mueve toda la movida por esos lugares, ir haciendo contactos. Y bueno, increíblemente, cuando nosotros hicimos las letras, es como que después, cuando pasó todo, uh-huh, justamente lo del viaje, fallece Andrés, el baterista, en un accidente automovilístico hace 8 meses. Sí, es como que las letras, uh-huh, estuvieron, es como que las hubiésemos escrito para ese momento, increíble, parece como medio mal, apocalípticas. También le dedicaron también un folletín interno, sí, en el libro al baterista, ¿no? Que me dijiste que había fallecido en un accidente de tránsito. Sí, el 19 de junio él fallece, uh-huh, tiene un accidente el 4 de junio en un accidente automovilístico junto a unos amigos. Sí. Él queda en coma 13 días y bueno, fallece lamentablemente un dolor en el alma, ya que no solo un excelente músico, sino en cuestión personal, el mejor amigo y primo de Franco, ajá, el guitarrista, y bueno, dolor terrible, terrible. Está bien. ¿Y ahora la banda la componen cuántos integrantes? Somos 8. ¿8? Sí. Ah, caramba, bueno, está bien. Somos 8. Sí, es como una banda de salsa, más que un poco más de metal. No, sí veo. Aparte, bueno, hay algunos instrumentos por ahí no del todo tradicionales, claro, también y todo, ¿no? Veo el djembe acá, por ejemplo. Claro, por ejemplo, bueno, Luis Moreno en batería, uh-huh, que es el reemplazante de Andrés, que era un amigo muy íntimo de él. Empezaron junto a batería, tienen la misma edad, entonces como que se conocían los vicios mutuamente los, ajá, dos. Maxi Gómez en bajo, que está sí. en Canadá, en Vancouver. Franco Boreto en segunda guitarra. Adrián Moroni en teclados y piano. Marcelo Camuso, que es el encargado de las percusiones y flautas. Ajá. Bueno, Franquito Mensa, quien está en Italia, en la guitarra principal, que también hace unos djembe y teclados en el disco. Sí. Marianela Moroni, es la voz femenina, y yo, Nicolás Moroni, en todas las voces que hay en el disco, sea limpias, guturales, thrashers, etc. Vas variando los registros según lo que sí. requiere el concepto. Claro, eso es. Claro, porque es como que todos los temas son diferentes, requieren no solo la parte vocal, sino también la parte instrumental. Si bien hay un concepto en común, en el disco hay influencias del thrash, black, death, power, hard rock, música clásica, tarantela, folk, tango, música progresiva, de tutti justamente. Está bien. Me llama la atención por ahí que nombrase a los integrantes de la banda, pero cuando vas a buscarlos aquí adentro al sobre interno te encontrás con una serie de... Seudónimos. De seudónimos, claro, totalmente. Claro, porque, bueno, si bien el disco tiene muchas variantes en el aspecto musical, es como que la banda está muy influenciada por lo que es toda la música que viene de Escandinavia, el black metal, como te decía, el folk, el viking. Y bueno, la idea fue justamente ponerse un seudónimo así de nombre de dioses nórdicos, pero no caer en la lírica que justamente caen estas bandas, sino que, bueno, plantearla de una temática más social. Justamente como te decía antes, el tema de la inmigración, el tema del racismo. Hay un tema justamente que se llama xenofobia, que habla justamente de eso, un tema que está hoy en día siempre en auge muchísimo. Allá en Europa, sobre todo, los chicos lo viven. Sí, sí. Acá también. Acá tenés, también. De golpe también tenés algún tema que habla de eso, como por ejemplo, De igual a igual de León Gieco, ese tipo de cosas. Ni hablar. Se percibe en todas partes. En todas la partes. Globalización trae estas cosas también, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Pero bueno, justamente nos pusimos un seudónimo como para tener ese tinte de lo que es el estilo. Pero bueno, no caer en la lírica que se recae siempre, ¿me entendés? Ajá. Que en todo respeto, nos encantan las líricas que hacen las bandas, ya sea que hablen de lo que sea, ¿me entendés? Pero bueno, nosotros creemos que en el mundo están pasando muchas cosas y bueno, hay que decirlas. Che, ¿y las perspectivas de la película que me contaste? Bueno, el disco fue concebido no solo en la parte musical, sino audiovisual, ya que Franco es como que mientras iba componiéndolo, se le ocurrió la idea de, bueno, justamente plasmarlo a eso en una pantalla. El show de Nordritual tiene constantemente en todos los temas imágenes audiovisuales. Hay gente encargada en el staff. Y bueno, y ahora estamos preparando justamente. Hay 4 personas en el staff que han hecho cine y están trabajando en el guión justamente de la película para, bueno, presentar proyectos en Europa, acá en Argentina también, para, bueno, poder llevar el disco a la pantalla. Buenísimo. Bueno, ¿y eso para cuándo más o menos? Y no es fácil, claro. No es fácil. Lo bueno que está el disco ya, y bueno, ya con eso ya uno ya tiene con qué empezar a trabajar. Ya hay gente interesada en España, así que eso ya es una punta importante. Así que bueno, esa va a ser la... Vamos a arrancar por ahí. Todavía estamos armando, queremos terminar justamente todo el guión de todos los temas. Ya está prácticamente mitad disco terminado. Queremos hacerlo despacito y bien, como venimos haciendo las cosas, que nos están trayendo resultados realmente muy buenos. Entonces, como que vamos a seguir. Esperemos que para el año que viene. Bueno, vamos a los bifes. Aprovechamos la visita de Nicolás aquí a Buenos Aires, o el paso por Buenos Aires, porque en realidad te viniste como una especie de viaje promocional. Exactamente. Buenísimo. De paso, también aprovechaste, viste a Corpiclán y a Overkill, etcétera, etcétera. Dream Theater, que realmente quería verlos. Está bien, está bien. Me partió el corazón. No, es que además me imagino que lo debes haber proyectado con cierta intención también. Digo, bueno, justo voy a estar por esos días, mirá vos. Mirá vos, justo viene Dream Theater, bueno. Viene Overkill y bueno. Y ahí acá las noches son tan solitarias, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos salir a ver una banda hoy, mañana, pasado, el fin de semana? Eso es lo bueno de estar en Buenos Aires, ¿verdad? Vamos con Between Madness and Revelation, entre la locura y la revelación, que es lo que esperamos que sea este primer disco de Nordritual. Repito, se llama Éxodo, ya está disponible en todas partes. Ya está disponible en todas partes. La gente puede verificar en la página de la banda, que bueno, si bien está en construcción, se puede dejar el comentario, el disco, y ahí están todos los puestos de venta. Y a partir de la semana que viene ya va a estar por todo Capital Federal y por la provincia de Buenos Aires, en más de 40 disquerías. Buenísimo. Nordito, entonces repetimos Between Madness and Revelation sonando en el Noticiero de las Pampas. Gracias, Nicolás. Gracias a vos, César. Una historia que ya lleva muchos años. Una pasión que no se pierde en el tiempo. Gamma Ray. Presentando su nuevo disco, To The Metal. Viernes 7 de mayo, Diem Live. Rivadavia 7428. Flores. Gamma Ray. Invitan Stargate y Hurling Metal. Así es, señoras y señores, entre las cosas que hemos recibido, entre las novedades, tenemos aquí, por ejemplo, el disco de Clay. ¿Sí? Yo alguna vez presenté esta banda, o la mencioné, llamándola Olay, confundiéndome por el diseño del logo. Pero no, es Clay, y el disco en cuestión se llama How Far. Este es un disco que fue grabado, aquí lo pongo, entre enero y marzo del 2008, efectivamente, pero que salió en el 2009. Y justamente, para mencionar el detalle, la banda en realidad es muy nueva, está desde el 2006, se consolidó su formación recién en el 2007. Es decir, que de Clay, que nos acerca amablemente su disco, escuchamos ni más ni menos que Kill the Clay o Kill the Clay. Tendría que preguntarle a los chicos en algún momento de dónde viene el nombre de Clay. Podemos hacer varias conjeturas. La primera de ellas, bueno, que significa lo que significa en inglés, que es cantera, es decir, el seno de la tierra. La otra es que tenga que ver con Cassius Clay, con el boxeador. Vaya uno a saber. Algún día les preguntaremos a los chicos y saldremos de duda. Mientras tanto, Kill the Clay. Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y vamos con más presentaciones de bandas locales. Bajo el nombre de Van der Vogel está el señor Nahuel Ruiz Matar, un argentino nacido en el 87 que hoy está logrando hacer lo que siempre quiso, según declara en la Gacetilla Informativa, que es componer su propia música y compartirla con quien desee oírla. La cuestión es que este nombre en solitario tiene que ver con frustraciones con respecto a participar en otras bandas, cosas que no salieron bien, y en definitiva Nahuel se ha decidido a tomar el toro por las astas y a continuar como solista, y ya tiene un primer disco que tituló simplemente Van der Vogel, de 13 canciones, y un siguiente disco titulado Inshallah, que fue grabado aquí en la nave de Osberg, según dice la Gacetilla, y que además nos promete para el año 2010 dos obras más que ya están tituladas Venciendo para Vencer y Ars Longa Vita Brevis. Esta leyenda latina alguna vez la utilizó también The Nice, la banda donde estaba Keith Emerson, de Emerson, Lake and Palmer. El mismo título, Ars Longa Vita Brevis. ¿Sí? O sea, arte grande, vida pequeña. Esa sería la traducción. Bueno, la cuestión es que Van der Vogel, o Nahuel Ruiz Matar, nos ofrece del disco Inshallah, a través del noticiero de Las Pampas hoy, el tema Solo Estoy Mejor, nunca mejor dicho. Me defí con todos ellos. Solo soy mejor, pues el alma se fortalece al saber contar con uno y no dudar de los que vienen. Solo soy mejor y lo digo convencido. Malas sangres me he ahorrado, desconfiando de los indignos, porque solo estoy mejor. Es que no lamento lo vivido. Vida le hago frente. Solo soy mejor. Solo soy mejor. Solo soy mejor. Solo soy mejor. Solo soy mejor. Por si no quedó claro. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hoy no aflojamos con las presentaciones, amigo. Random, una banda de metal progresivo extremo de Tucumán, Argentina. Esto es en el centro norte de Argentina. Algunos dicen que es el jardín del país por su colorido y por muchos otros motivos, ¿no? Y también porque ahí se declaró la independencia en algún momento. Bueno, la cuestión es que Random, que a principios de 2009 dice, la banda se encontraba a punto de disolverse, pero Raúl y Pablo, o sea, guitarra y voz y bajo respectivamente, siguieron con las composiciones y con la convicción de encontrar al tercer integrante para dar forma a este Random, y justo a tiempo aparece Marcos, baterista, coros, X-Flow. ¿Sí? Bueno, Random tiene un disco debut que se llama De Primo. Así, tal cual, De Primo. P-R-R-I-M-O. De Primo. Bueno, Raúl García Pozo en guitarra y voz, Pablo Lamela en bajo, Marcos Crosa en batería. Y este es el metal progresivo extremo de Tucumán, Argentina, de Random, haciendo Walk the Twisted Line. modernista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, la semana pasada leímos toda la grilla de las próximas venidas. Estuvimos contando desde ZZ Top, Aerosmith, hasta las bandas extremas. Resulta que el 13 de abril en el Super Rock se presenta también Marduk. Y tuvimos la grata noticia de la presentación próxima, el 1 de junio, si mal no recuerdo, me dijo Ariel, el productor, de Anneke van Giersbergen y Danny Kavanagh de Anathema. Ese dúo fabuloso que estuvieron haciendo por Europa también lo vamos a tener aquí próximamente con una nutridísima grilla de venidas, de internacionales y sobre todo de perspectivas, que es lo que importa, porque muchas bandas que no habíamos visto tenemos oportunidad de verlas tarde o temprano, y las que están viniendo siguen cimentando la relación con el público argentino, lo cual siempre es grato y maravilloso. Aquí tenéis, por ejemplo, entre las cosas que tenemos para presentar en el día de hoy, a una banda oriunda de Villa Mercedes, San Luis, formada por Skippy Vallelonga a finales de los 90s, que se llama Joker. Joker como el guasón, me imagino yo, de Joker, ¿no? Como el comodín de las cartas. Esa es la idea. Aparte de Skippy en guitarra, está Emanuel Sánchez a cargo de la voz, Daniel González en batería y Marcelo Salas en el bajo. Y Joker nos envía su tema Ángel, justamente para ir cerrando en el día de hoy el noticiero de las Pampas con toda la pompa de vida. Thank you. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. Editorial RP presenta El infierno y los helacantos, la primera obra de ficción de César Fuentes Rodríguez. El autor de Mundo Gótico nos devela la oscura trama de las pesadillas en un relato plagado de elementos policiales, eróticos y fantásticos. Conseguíla en las mejores librerías de Argentina. Llega el momento de partir, señoras y señores. Todo termina, todo acaba, como dice la canción. Pero por suerte, la semana que viene tenemos más y más información, por supuesto. Esperando a nuestro próximo visitante internacional, que va a ser ni más ni menos que Blacky Loles. O sea, va a ser Wasp. Muy prontito lo vamos a tener en el teatro haciendo de las suyas. Y para los que no tuvieron oportunidad de verlo la vez pasada, aprovechar ahora. Nos vamos a ir con un anticipo. Hipnosis, la banda de Fernando Escarcela, de Rata Blanca, el baterista de Rata Blanca, saca un disco titulado Hasta el fin de los tiempos. Bueno, este disco va a estar disponible a través de Don't Pay Music, ustedes saben, que se puede descargar gratuitamente. Esa es la idea, desde cualquier parte del mundo. Ustedes entran a donpaymusic.com y ahí pueden descargar una serie de títulos que forman parte del sello, dentro de una movida muy original y también muy especial, en el sentido de que todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo? ¿No hay ningún cargo? No. Se puede descargar el disco y descargar el arte para luego imprimirte en tu casa o como quieras todo el arte original que trae ese disco. Hasta el fin de los tiempos de Hipnosis va a estar disponible de esa manera. Y no hay problema en anticiparlo aquí con el tema Vivir o Morir. Así se despide con este tema el noticiero de las Pampas del día de hoy, que estuvo locutado por un servidor, César Fuentes Rodríguez. Y en la operación técnica tenemos a Francisco Marcos, que está empezando con nosotros y que nos está dando una mano enorme para ir armando toda esta historia que ustedes saben lleva algún trabajo. Sin mencionar a la gente de la nave de Osberg, que pone a disposición este maravilloso estudio que tenemos ahora. Antes cambiábamos de estudio, ¿se acuerda? Estábamos en el A, en el B, en el C. Ahora estamos en uno dedicado a estas payasadas que hacemos casi en exclusiva. Bueno, sigue estando Rodrigo, sigue estando Diego, sigue estando toda la gente que nos apoya técnicamente día a día. También saludar de paso a la gente de la revista Requiem, que contribuye aportándonos todo el material una y otra vez. Y nada más que despedirnos, eso es. Pero ustedes seguramente quieren escucharlo. Lo van a escuchar. ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Regresa la próxima semana. Chao, gente. Caña y polenta y poder y alegría.